noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este martes de margaritas. Ahí uno esperando que le pongan al aire. Ya no, uno en esta época actual ya no sabe qué esperar cuando se esté esperando. Y bueno, bienvenidos, amigas y amigas, a su programa Martes de Margaritas. Ya estamos con el programa número 12 por docenas mejor, dicen. Y más barato también. Más barato por docena es mejor. Y para hay una confirmarlo, película. Ah, para confirmar el día de hoy, nos acompaña Natalia Angulo Moncayo. Ella es académica, es docente de pregrado y posgrado de la poderosísima Universidad Central del Ecuador. Es experta en temas de comunicación y desarrollo, comunicación y relaciones públicas. Con nosotros, Natalia Angulo. Bienvenida. Bienvenida. Martes de Margarita. Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hace frío, ¿no? Hace frío. Estoy lejos de casa. Muy lejos de casa. Como todos mismos. Como todos. Y bueno, para empezar este martes de margaritas, vamos a lo que regresemos después del tema, vamos a explicar cuál es el tema del día de hoy. Vamos con un tema musical en principio. ¿Qué dices? Nada, que sigue nomás. Pues. Bueno, antes de irnos con la música, recuerden que nos pueden escuchar por la 940 AM, también por la www.radiocce.com y en las redes sociales. Ya estamos activadas como Martes de Margaritas en la página de amigos y en la página de Me Gustas. También estamos como Martes de Margaritas. Y a todos los que nos ven, saluden a la cámara. Oh my God. Claro, así que amigos, ya saben, pueden conectarse con nosotros, pueden escribirnos su cualquier comentario, opinión, duda o sugerencia. Son bienvenidas, todo en el marco del amor y del respeto que todos nos merecemos. Volvemos después de un tema musical con el nos tema de... ¿Con Sing Original Monks? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, vamos con un tema musical, después vemos. Está otro... Porque estoy desconectado, yo estoy, tú no estás, engaños de comodidad y todas mis máquinas se han dañado. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. acabábamos de escuchar La Máquina Camaleón con su temita musical Conectados. No fue los Swing Original, ¿no? Aquí problemas técnicos, esta telepatía que a veces tiene fallos. Por la lluvia debe ser. Y cosas así. Bueno, vamos ahora sí a presentar el tema del día de hoy. Hablamos face to face, ese va a ser el tema del día de hoy, porque precisamente vamos a hablar sobre las redes sociales y sobre todo lo que transcurre en este nuevo sistema, nueva tecnología que nos sirve para tener mucha más información, estar mucho más conectados, como decía la canción. Y por eso está con nosotros Natalia Angulo, precisamente para que vayamos desarrollando un poco más el tema de las redes sociales. Claro, y para hablar también un poco de las redes sociales, también hay que entender este tema de las virtualidades y cómo se modificó la sociedad misma en su esencia a través de las tecnologías y su avance, tanto y tanto que ahora podemos estar conectados, incluso por streaming, que nos pueden ver y saludamos y todo eso, nos pueden conectar, pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, por el chat y esas cosas. Incluso hemos olvidado la vieja usanza del teléfono, porque más efectivo resulta que nos conectemos por las redes sociales. Y para que tus papás no te digan que eso no es, como te decían antes cuando te colgabas del teléfono, así que esta no es visita médica, así es que por eso también las redes sociales son súper importantes hoy por hoy. Para eso les he traído una cronología muy breve sobre la evolución de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales parece que fueron un invento de hace pocos años, pero realmente no lo es. Y para que sepan, les hago esta pequeña cronología. ¡Vamos de este progreso en la historia! En 1971 se envía el primer mail que va de un ordenador a otro cuando estos dos ordenadores estaban juntos, uno al lado del otro. En 1978 se intercambia un sistema de tablón de anuncios, o BBS por sus siglas en inglés, que es un software para redes de computadora que permite a los usuarios precisamente conectarse al sistema a través de internet o a través de una línea telefónica, y se utiliza un programa terminal. Así se realizan funciones tales como descargar software, datos, leer noticias, intercambiar mensajes. Esto fue súper importante para su desarrollo posterior. En 1978, las primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de la plataforma Usenet, que es una red de usuarios en donde se podía leer o enviar mensajes. Esto evolucionó mucho más las redes sociales. En 1994 se funda GeoCities, que es una de las primeras redes sociales de internet tal y como hoy ya las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en determinados sitios según su contenido. En el 95, TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias experiencias online, publicando su propio contenido e interactuando con otras personas que tengan intereses similares. En 1997 se lanza AOL Instant Messenger, y en el 97 también se inaugura la web 6degrees.com, que permite la creación de perfiles personales y el listado de amigos. En el 2000, la burbuja de internet estalla completamente. En el 2000, mi hermana va a parir. Por ejemplo, como la canción. En el 2002, se lanza el portal Friendster, que es uno de los pioneros en la conexión online de amigos reales, ¿no? Esta red alcanza los 3 millones de usuarios en solo 3 meses. En el 2003 se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un clon de Friendster. Esta fue creada por una empresa de marketing online y su primera versión fue codificada en apenas 10 días. En el 2004 llega Facebook, concebido originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Ya han de haber visto la película de Facebook, que ahí está súper claro cómo se creó esto. Del Zuckerbercito. Del Zuckerbercito. Su marca de salida tuvo lugar precisamente en la Universidad de Harvard, y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. En el 2006 se inaugura la red microblogging de Twitter, y en el 2008 Facebook adelanta MySpace como red social líder en cuanto a visitantes únicos mensuales. Para el 2011, Facebook llega a tener 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones, Friendster apenas 90 millones. Hasta el momento se sabe que 934 millones de personas entran a Facebook cada día. En Twitter se mandan 500 millones de tweets al día, eso quiere decir 6.000 tweets por segundo. Y los periodistas conforman el 24.6% de las cuentas verificadas de Twitter. Eso es lo que les tengo de información. Chon, chon, chon. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Dati? Bueno, cifras hay un montón. Sí. Ajá, yo tengo cifras, otras incluso. Sí, cifras hay un montón, yo traje otras, o sea, las tres podemos hacer un intercambio de cifras, estoy seguro que ahí sale algo más chévere todavía. Pero lo cierto es que también la mitad de la población mundial está desconectada. También. O sea, lo que está pasando ahora es que también hay una especie de imaginario generalizado donde nos hacen pensar que todo el mundo está conectado y no necesariamente es así. De hecho, hay un proyecto bien interesante, no sé si ustedes lo han buscado, se llama Desconectados, precisamente, recién salieron sus resultados. Interesante sobre todo uno de los temas donde dice que la gente no es dependiente de la comunicación. Comunicación hubo. Uh-huh. Existido durante cientos y cientos de años en sus distintas formas, a lo que la gente se hace dependiente es al cambio de la naturaleza, de la experiencia de la comunicación. Uh-huh. Es decir, eso es interesante porque no es que somos adictos de estar comunicados, sino a la experiencia que tenemos a través de las redes sociales, las plataformas, etcétera. Y otro dato interesante que valiera la pena que vayamos conversando es que la gente, sobre todo en Asia, hay un estudio bien interesante que nos dice que la gente se levanta al baño, como es lógico, pero ya no ve las noticias en ningún medio tradicional, radio, prensa, televisión, sino que la ve en su celular, y más interesante todavía, que ve las noticias de su círculo de amigos. Uh-huh. Y eso lo haces o lo incorporas como tu verdad, tu realidad o tus noticias permanentes. Entonces también eso puede ser peligroso, y es lo que está pasando hoy por hoy en toda esta campaña de no compartas noticias falsas, porque lo compartes de acuerdo a la red, digamos, a la que perteneces. Uh-huh. Uh-huh. Dentro de estos datos interesantes, yo sabía que este mismo Mark Zuckerberg, de la película de Facebook, de red social, perdón, porque no pueden utilizar un nombre de una franquicia, uh-huh. Es desde tiempos atrás, que yo me acuerdo cuando intenté ser hacktivista, tiempos ya varios años atrás, él sacó un proyecto, a diferencia de lo que tú dices, de este desconectado, de este se llama internet.org. ¿Cuál es la intención del chico? Es poder llegar a todas las personas que no tienen internet. Y dentro de sus proyectos, dentro de su proyecto, es la conectividad. Y para conectividad están encargados su empresa como parte de su benefacción para evadir impuestos, supongo. Es dotar de cierto tipo de campamentos donde existan computadoras, donde existan conexiones inalámbricas, donde exista wifi, sin siquiera ver que en el contexto que se desarrolla no hay agua potable, no hay luz eléctrica para todos. Sin embargo, lo que él quiere es dar internet para todos, porque dice, imagínense, un campesino sabría el momento exacto donde poder, cuándo poder plantar. Cuando y uno, ya lo sabe. Uno se pregunta, eso es una práctica ancestral. Claro, hay un conocimiento previo, ¿no? Claro. No es que vienes y les regalas el conocimiento. Y ese es un tema importante que habría que evaluar, porque claro, lo que pasa es que hoy una autora bien chévere que recomiendo a la gente que nos está escuchando, se llama Paula Sibila, y ella dice, lo que sucede hoy es que ya no compites por el acceso a un bien, uh-huh, o a un producto, sino a lo que recibes a través de él como servicio. Y también a eso te vuelves adicto. Si te vuelves adicto a la conectividad, te vuelves adicto a controlar a través de las redes sociales a la gente, pero no solo te controlan a ti, sino que tú también ejerces ese control a través de dispositivos incluso disciplinarios, ¿no? Entonces, estas cosas son interesantes porque hacen parte de una nueva cultura de información, o sea, de información, de interacción, y esa general, o sea, cultura general de información que podemos analizar, y tenemos que también como que desgranarle, ¿no?, en diferentes, en algunas cuestiones específicas que atañen, como les decía, esta necesidad de estar conectados permanentemente, no por comunicarnos, sino por otro tipo de experiencias que te dan las redes. ¿Cuáles serían estas experiencias en Facebook? Señalaba una hace un momento, y es de ejercer el control sobre los otros, claro, sí, el famoso estalqueo, ¿no? Otra cosa, la actualización permanente de información. Cada vez somos audiencias que exigen más la información en vivo, información instantánea. No sé, a propósito de casi un año del terremoto, que estamos, bueno, sí, a dos días del terremoto, yo recordaba algo anecdótico que nos pasó y que la gente, si ustedes vieron, empieza a quejarse ni a los 20 minutos de entrar, ya, ¿qué pasó? Y criticando a los medios tradicionales porque no había información. Pero también es interesante porque entonces yo olvidé que alguna vez fui periodista, se me pasó por alto, y yo también me adherí, ¿no? Dije, sí, no nos dan información, etcétera. Y una compañera, una amiga mía, periodista, me contó y dice, hoy estoy saliendo de la casa y tengo que ir a verificar las fuentes y tengo que ir a llamar a la gente. O sea, no puedo publicar lo primero que yo crea que estoy mirando. Entonces, estas cuestiones son interesantes porque también evidencian algunos retos de cara a la profesión. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con los periodistas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahorita y qué va a pasar en poquísimos años, ¿no? O sea, ¿cómo van a cambiar las dinámicas de la profesión, etcétera? Entonces, estoy colocando como algunos elementos en la mesa de discusión para que vayamos quizás por ahí conversando y, no sé, pues ustedes díganme por dónde quieren ir. Precisamente es importante esta cuestión que por lo cual decidimos también hacer este programa, precisamente en la coyuntura actual, que, bueno, ahora recuerdas mucho lo del terremoto, que también fue una cuestión de locos, cómo funcionó las redes sociales y Twitter, cómo se manejaban los mensajes y todo, súper más rápido el saber qué estaba pasando en cada lugar, en cada provincia, si habían caído. Pero a través de la gente, a través de la gente, no nada, no, exacto, no una cuestión profesional, sino a través de la gente que estaba ese momento ahí en el lugar de los hechos. Los medios, de hecho, creo que empezaron a darnos información creo, entre las 9 y 10 de la noche, si no estoy equivocada. Fue 2 horas más tarde, más o menos. Y al principio nos empezamos a enterar por la gente. Y claro, o sea, las redes sociales tienen un potencial interesante, un potencial democratizador, un potencial que, digamos, nos coloca a nosotros en la posibilidad de estar mejor informados. Esta misma aplicación de Facebook, si ustedes recuerdan que salió Estoy Vivo, Estoy Bien, etcétera, uh-huh. etcétera. Sí, hay cuestiones bien interesantes, hay posibilidades que te dan las redes sociales. Que son súper productivas, también súper enriquecedoras. Pero también hay que mirar con ojo crítico. Y que hay que tener mucho cuidado, por en eso empezamos nosotros a hablar hace una semana después para planificar este programa, y era precisamente la coyuntura actual en época electoral y ya postelectoral, ¿no? Y cómo la gente de manera fácil comenzaba a publicar cuestiones, o sea, hasta lo último que vi, una noticia en donde habían supuestamente matado al presidente del CNE. Y comienzan a repostear eso y se hace una cuestión viral, y obviamente los odios y las rabias, toda la cuestión subjetiva uh-huh. de la gente comienza a salir a flote y se vuelve una cuestión súper peligrosa, sí. en donde no puedes ir, por ejemplo, no sé, si sale alguien a una marcha y tú no participas de ella, la gente comienza a reaccionar también desde estas cuestiones, ¿no? De cómo se deja llevar desde por este entorno, sí. Y está mucho en este entorno de las redes sociales, que aparte son también lugares desde donde se convoca a la gente a participar, claro, de ciertas manifestaciones. Claro, y sucede como desde lo más chiquito, que nosotros justo en esas semanas veíamos noticias de todo, desde que por acá había un tiroteo, y dijimos, bueno, vamos a ver, o sea, de alguna forma hay que devengar este título que buenamente hemos conseguido. Y después fue como que, bueno, no ha de valer morir así que vámonos nomás para acá, porque ya sabíamos que la noticia estaba como descontextualizada, sí, había, o sea, supuestamente había un tiroteo, supuestamente había muertos, y nosotros a una cuadra no escuchamos nada, o sea, ni siquiera se escucha la sirena. Y es algo que yo recordaba que leí también, que siempre las redes sociales o este mundo virtual funcionan en la medida que hay acuerdos con el mundo real. Sí, bueno, funciona en la medida que hay esos acuerdos, pero también funciona en la medida que hay como horizontes referenciales comunes, o sea, ajá. En la medida en que todos compartimos como ciertos contextos, entendemos, digamos, ciertas dinámicas, entonces nos va pasando lo siguiente, ¿no? Se ha hablado y también ha sido criticado, pero yo sí estoy de acuerdo, con el efecto de caja de resonancia o el efecto burbuja de eco, que he venido hablando un poquito estos días, y porque las realidades se construyen, o sea, no es que lo virtual no es real, no, lo virtual es real. ¿Sí? Totalmente. Ya, y eso ya sabemos, o sea, hace 2 años cuando la gente pensaba que el Facebook era para molestar con J, ¿sí? Entonces la gente pensaba que... Por eso de los improperios. Sí, por eso de que... Horario familiar, disculpas. ¿Sí? Entonces la gente decía, no, si lo que pongo ahí no... Pues, no. Es real, ¿sí? Lo que pasa es que esas realidades se construyen sobre la base de estos grupos que nosotros mismos vamos conformando. Si analizamos Facebook específicamente, a diferencia de Twitter, Facebook funciona mucho más a partir de los afectos, ¿no? Sí. Y yo decía acá una cosa interesante. Cuando tú aceptas a un amigo, de hecho, esta categoría de amigo, sí que es diferente en Twitter, que es un seguidor, que tampoco es que me gusta mucho, pero digamos, el llamarte amigo te da una carga simbólica distinta, ¿no es cierto? Y además, en Facebook, de alguna manera, a través de tus amigos y amigas, que puede ser tu familia, etcétera, se van generando contratos tácitos. Ajá. Entonces, más o menos como no podemos estar en desacuerdo, tenemos que pensar lo mismo, porque si no, te bloqueo, te elimino, te bloqueo y no existes más para mí. Entonces, Hago referencia a la caja de resonancia porque de pronto nosotros tenemos estos grupos, estas comunidades, y entonces aparentemente todos pensamos lo mismo y esa es la realidad que construimos. La gente se pregunta, ¿pero qué pasó si en mi red social ganaba Lazo? Claro, y en la mía ganaba Lenny. Y en la mía no ganaba nada. En la mía estaba el nulo. Sí, en la mía ganaba Paco. No, claro, en la segunda vuelta. Entonces, seguía ganando Paco. Paco era el líder. ¿Qué pasó? Entonces luego dices, ay, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que, claro, tú tienes una red, en tu Facebook tienes una red propia que piensa, digamos, más o menos lo mismo que tú, y entonces es la realidad que tú construyes y compartes alrededor de todo. Y cada vez somos menos tolerantes al disenso en Facebook. No sé si ustedes se van dando cuenta que antes, de alguna manera, teníamos ciertas posibilidades de no concordar y estaba bien, pero cada vez somos menos tolerantes a esto. Es decir, en Facebook queremos tener a gente que piense de la misma manera que nosotros, en la misma línea política, teórica, lo que fuese. Claro, al final... La emoción del momento, casi. Y eso es lo que tengo para decir. Claro. Es cierto, ¿no? O sea, en Facebook, por la misma posibilidad de que te da para escribir carta entera, o sea, responder a los mensajes. Y claro, vos pones tus argumentos, tus cuestiones, te despapallas de ahí argumentando el por qué puede pasar o no cada cosa. Es un manifiesto. Claro, o sea, un manifiesto ahí de una carta de 6 puntos. De principios. Una declaración de principios. Claro. Y el otro, claro, sientes que el otro no te cacha, no te entiende, y empieza la vaina de los insultos, comienzas a argumentar desde el, más o menos empiezas a escribir con mayúsculas ya para gritar, ¿no? Exacto, además hay otros códigos, ¿no? Claro, entonces, definitivamente decides al final eliminarlo o dejar de seguir, porque ahora incluso es otra categoría de Facebook, políticamente correcto, te dejo de seguir. Seguimos siendo panas, pero te dejo de lejitos, seguir. Pero no nos veamos. Que creo que a veces es sano también. O sea, a veces sí es sano. Yo tengo con respecto a esto de formar lo de la red social, algoritmos, lo que siempre le he dicho a la Aleja, ¿no? Como que de repente vienen este tipo de personas que te comienzan a conversar de cómo las señales del universo hacen que en tu Facebook aparezca cierto tipo de artículos específicos para ti. Y es como que solo recuerden que Facebook es un algoritmo que va a dar cuenta de tus gustos porque tú eliges cierto tipo de artículos, cierto tipo de temas, cierto tipo de canciones que están conectados a tu red social. No sean malitos. Hashtag no sean malitos. No es el universo que se confabula para decirte cómo en 7 pasos puedes conseguir novio o novia, de acuerdo a su gusto sexogenérico. Exacto. Sino que es de este mismo juego de Facebook, al ser una red social construida con algoritmos especializados para que puedan captar, y de una vez les digo, anunciarse ahí publicidades, anunciarse ahí eventos y todo, se paga por ello. Obviamente el algoritmo va a seleccionar tus tendencias de búsqueda y te va a poner en las primeras noticias, en las noticias importantes, algo que te guste, pues. O sea, que si tu tendencia fue por Lazo durante el último mes, no pienses que vas a tener dentro de tus noticias destacadas a Lenin como ganador. No, pues, tienes a toda la gente de Lazo y de repente no sabes por qué estás metido entre tanto yupi. Y de pronto no sabes por qué te invitaron a la fiesta de recaudación de fondos para la campaña. ¿Por qué estás invitada? Yo me acuerdo que en las épocas electorales me suscribí a todos los candidatos posibles, porque dije, esta es mi oportunidad, más sea para curiosear. Incluso ahí uno encuentra los mensajes de, oye, tú pusiste me gusta en esto porque está usando la videovigilancia. Y yo, ¿no? Es como que, loco, sí, fui yo, o sea, fui intencional para ver cómo manejan. Yo le pregunté. La comunicación. pero estás en todo. Le digo, sí, pues no voy a comentar a la Cintia, vamos ahí. Vamos ahí mi chica, que así se puede. Bueno, creo que es importante que estás madre informada, ¿no? Claro, y además... Sí, a veces la gente piensa que uno toma esas decisiones. Es que sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es como que queremos que la gente piense como nosotros en una red social. De hecho, trasladamos como esas antipatías que se dan en Facebook, las trasladamos luego al mundo offline, ¿no? Es decir, ya no pensamos lo mismo. O sea, en Facebook es algo así como que determina llevas tu forma de ser. Llevas ya a la real de la vida real. Al mundo físico, ya te hiciste una idea de esa persona por los elementos identitarios que manejó en el Facebook. Sobre lo que tú decías de los datos y de esta cuestión así como ¿cómo era que le dijiste? Mágica, cósmica, universal. Cósmica. Claro, no, Facebook es una gran base de datos, ¿no? Ajá. O sea que además tiene cada me gusta, y yo doy una materia en la central que se llama comunicación política y gubernamental. Entonces, los chicos casi se mueren cuando yo les digo, gracias por toda la información que ponen en Facebook. Les ayudan a los stalkeadores, les ayudan a los mapeadores, les ayudan a la gente que les está investigando, porque cada cosa que ustedes colocan, así sea una canción, la foto de su perrito, la foto de su novio, con su novia, su familia, etcétera, todo eso es información para alguien más. No se trata, digamos, de entrar en paranoias, pero sí es así. Es decir, Facebook se alimenta de toda esa información que uno va colocando, porque te va haciendo preguntas intencionales, entonces no es tan mágico. Claro, también fue duro darme cuenta de eso. Señora, usted no está escuchando y se le acaba de romper el corazón. Fue duro. Hashtag sí. Me duele el corazón. Pero es el secreto. Este es el secreto. No. Así que... es el libro. El libro del secreto. Claro, y algo que... Perdón, sí. No, o sea, fuera de Facebook, que no solamente es Facebook, ¿no? Son todas estas plataformas, incluso las plataformas musicales, ¿no? Que donde puedes encontrar la música que quieres. Yo de repente abrí una plataforma X que en algún momento sonaron algunas canciones que busqué. Y después cuando vuelvo a abrir tenía todo un playlist según mis gustos y de verdad que todo me gustó. O sea, claro, es que el algoritmo no se puede equivocar. Es loquísimo. Si ustedes se fijan, no sé si puedo mencionar a la empresa de películas de por internet, si no lo puedo hacer, ustedes saben a cuál me refiero. La rojita. Ahora cambió el... Antes te calificaba las películas o las series por estrellas, ¿no? Ahora te dice el porcentaje de compatibilidad. Ajá, eso, que tiene eso, contigo. ¡Qué miedo! Claro, yo estaba viendo un documental de Janis Joplin y decía 95% de compatibilidad contigo. Yo dije, me voy a suicidar pronto, pero ya pasé los 27, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, mi vida se va a terminar igual que ya. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no estoy en un mundo de alcohol y vicio? Y hombre, suelo. También pensé eso, o sea, dije, pero ya me pasé la edad para hacer esto. ¿Pero puedo volver? Dime tú, empresa de películas por internet, ¿puedo acaso volver? Entonces, es una revelación. Esto sí que oiga, es una revelación cósmica, porque el algoritmo me oye. Sí, la verdad es que esto de que hay... yo quisiera que ustedes chequen, hay una empresa que se llama Afectiva.com. Ya es como decir en qué mundo estoy, de pronto así el cyberpunk está frente de mí, ¿no? Porque... Afectiva.com, si tú le buscas de ahí, te dice como el porcentaje de confiabilidad, etcétera, a partir de tu rostro, de tus gestos, wow, etcétera, como los test. Para que te contraten, son empresas que hacen como este seguimiento Emotion de la personalidad. Sí, es un programa que reconoce emociones a través de tus fotografías, claro, de tus gestos, etcétera. Entonces, estamos en un mundo en donde, digamos, yo creo que nos conviene volver a hablar de rostros la cibernética. Rostros analizados, 5.313.751 rostros. Hay algo que igual leía en este mundo del psicoanálisis, que también se mete ya al mundo cibernético, del ciberespacio más que nada, y decía que sucede este fenómeno en el que se traspasa los objetos de tu afecto, eso sí conocemos, uh-huh, tenemos uh-huh, varios uh-huh, objetos uh-huh. de los afectos, en que no logran satisfacer nuestros deseos. Entonces creamos una red social en donde no importa la cantidad de amigos que tengamos. Puedes tener 1 millón, puedes tener 2, puedes tener 10 amigos. Lo que realmente importa es cómo reaccionan esos amigos ante lo que tú posteas, ante tus experiencias, ante lo que tú dices, porque eso valida el deseo que me deseen. La legitimación. Con esto volvemos enseguida, tenemos que ir ya a un corte. Nosotros sí deseamos que nos deseen. No, pero deseen. Cualquier cosa sí, no. O sea, todo muy bonito, pero igual, comenten nomás. Manden sus mensajitos, dejen sus datos. Con esos programas que están bajitos, número de... Qué horror, señora. A Martes de Margaritas le gusta esto, vamos a una pausa publicitaria. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Martes de Margaritas. Ah, bueno. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de abril a las 18 horas.

Y en el online no tenemos esos acuerdos. O sea, apenas ya yo vi que pusiste una canción que no me gustó, ya voy tomando mis reservas. Claro. Si veo que le pusiste un me gusta a Cynthia Viteri, es el momento de decirnos adiós. Sí, entonces no importa lo que haya pasado antes, ¿no? El peso de la historia, no de, la, no, de lo que tengas, la vivencia. Exacto, con las no importa mucho, sino lo vivimos como en el presente inacabado también. Uh-huh. O sea, no solo en el yo inacabado, sino en el presente inacabado. Porque no recuerdas lo que pasó antes con esas personas, puede ser tu familia, sobre también todo eso, te abres. Cuando son entonces... gente que de verdad sí conoces en el mundo, porque obviamente en redes sociales tienes amigos, al perro, al gato y al garabato, pero está también un núcleo muy cercano también. Iba a decir eso, o sea, lo que pasa es que en Facebook, si se fijan, cada vez hacemos, un ejercicio como de tamiz todo el tiempo, y por eso hablaba de estos acuerdos offline que se han ido como generando. A ver, ¿por qué no nos respetamos? ¿Tenemos derecho a pensar diferente? En Facebook no podemos pensar diferente y no se te ocurra decir algo que yo no crea que está correcto. Entonces se fijan que hay como una incoherencia entre los dos entornos, ¿no? Entonces, mientras hacemos muchos esfuerzos en el offline por incluirnos, respetarnos, etcétera, en el online cada vez vamos como tamizando más, sí, segmentando más, o sea, la gente, y ahí viene el yo. Porque entonces soy yo y mis cuatro amigos, y estoy seguro que hace un año tenían 800 y no sé, ahora van bajado a 500, etcétera. Y no sé, en 3 años más capaz se queden con sus 100 amigos. A mí me ha pasado eso. Sí. Sí me ha pasado. O sea, cada vez veo que ya no tengo mucho. O sea, o he dejado de seguir o definitivamente ya los he sacado. Y claro, o sea, justo hablábamos con Sandy, otra de las profes de la Faxo. Salud por la Sandy. Hola, Sandy. Precisamente por ese algoritmo del que hablábamos, de cómo vamos configurando nuestro espacio, nuestras relaciones, y claro, vas bajando, y de repente es como que sí, puedo tener muchos contactos en Facebook, pero sé cuáles son ya mis amigos, a los cuales convoco a reuniones, a fiestas, con las cuales salgo, el resto es como que ya ni siquiera me importa lo que ponen, y dejo de seguir, y he bajado, o sea, he ido bajando, en lugar de subir y hacer más amigos, y tener más gente, no, voy bajando. Más que nada de generar códigos, claro, quizá de convivencia, ¿no?, también en las redes sociales. No pasa porque somos, insisto, mucho más intolerantes y toleramos menos, o sea, menos todavía el disenso. O sea, y eso creo que vale la pena analizar y cuestionar también, porque entonces si nos ponemos a pensar en la noche, a veces vemos que alguien pone algo y decimos, ya le va a borrar. Y luego quizás sea un momento oportuno decir, a ver, tranquilicémonos, no es para tanto. ¿Me pasó alguna vez de eso con alguien que estaba contigo, así, conmigo? Bueno, ya que estamos hablando de ese tema, Nati, verás, la otra noche que publicaste esa canción, claro, Despacito. Cuando hiciste Despacito, a mí me gusta, Ana puso me gusta y dije, eso no puede ser, no me pasó. Y claro, o sea, tengo una súper buena relación con esta persona cuando estoy con ella. Aparte, es mamá de una de los guaguas de la escuela de mi hijo. Entonces, súper chévere, una persona súper linda y todo. Pero en Facebook empezamos a tener unos encontrones. En Facebook no le soportas, o sea, más. No le soporto más. Pero cuando nos vemos en las reuniones, es como... ¡ah! Todo un todo amor. Bien, y hacemos las cosas y compartimos y nos solidarizamos y no hablamos de esos temas porque no viene el caso, pero en Facebook nos sacamos los ojos. Es de nada. Fuertes declaraciones, y con eso nos vamos a una nombre, por favor. A una cancioncita. El nombre lo vamos a postear por Facebook, ya saben, conecten. Nombre de canción. Vamos con una canción y volvemos con más. Es tan pronto saligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo tu imán poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. 620 amigos te relacionas con 10 mentales conocidos, más de 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un pico solito, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el No me digas que no tienes ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños el que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el Seguimos en Martes de Margaritas. Y seguimos con más Martes de Margaritas. Con nosotros se encuentra Natalia Angulo Moncayo. Ella es docente de la Universidad Central del Ecuador y está con nosotros compartiendo este hermosísimo tema de las redes sociales y cómo nos vamos transfigurando a través de ella. Totalmente. Claro, también es como preciso entender la arquitectura del ciberespacio, ¿no? Cómo nos ubican, hasta que hasta nos plantean los límites, o sea, Facebook, Twitter, todo muy bonito, muchas gracias por todo, pero existen unos límites que no vamos a poder sobrepasar, claro, de ellos. Yo tengo un amiguito que estaba quejándose un montón porque él muy buenamente fue a una exposición de... ¿no? En una casa trans. Y era una exposición artística lindísima, lindísima. Y claro, él se tomó una foto junto a un hermoso hoyo. Se tomó la foto y subió al Facebook para decir, miren, vine a apoyar a estos panas que están camellando. Y toda la vaina, están promoviendo este arte visual. Entonces, nueva propuesta. Estas nuevas propuestas artísticas, déjame de buena manera. El horario familiar, siempre mi moral cristiana, la calor, ¿qué será? La calor. ¿Qué será? Pero me he sorprendido. Y a mi padre, seguro que pensé todo la manera. Pero bueno, qué pena no haber podido enfocar la cara de Ana. Qué pena. Pero realmente subí a la fotografía y alguien, algún buen samaritano por ahí le cogió y le ¿cómo se llama cuando le pasas al Zuckerberg, cuando le avisas al Zuckerberg que están mal usando? Le denunció el contenido y al pobre, pucha, o sea, no le deja, o sea, él le tenía abierto su Facebook, pero no podía dar ni likes, ni comentar, ni nada. O sea, solamente veía y le llegaban mensajes, pero no podía hacer más sancionado. Nada. O sea, sancionado totalmente por haberse tomado una foto con el agujero negro. Por ejemplo, ese es un límite, diría yo. Sí. Es un ejemplo interesante, porque no me ha permitido, digamos, dignidad. Claro, observar qué puede pasar Si es que... Ya sabes lo que puede pasar. En todo caso, sí. El tema es que nosotros en redes sociales creemos que podemos incendiar el entorno con nuestros comentarios o hacer como comentarios inapropiados, colocar contenido inapropiado. Digamos, Facebook, así como cualquier red, tiene sus reglas del juego también. Pero no sé si detenernos solo en las reglas propias de la plataforma colabore mucho con esta conversación. Más bien, creo que somos los ciudadanos, ciudadanas, los que tenemos como también la responsabilidad de ponernos hasta cierto punto límites en las cosas que hacemos o decimos. Ayer que estuve en un programa, en otro programa, veía con mucha pena un posteo de alguien que decía, a propósito de las elecciones, ¿no? Decía... las Fuerzas Armadas no sirven para nada, más parece que voy a citarlo, ¿no? O sea, más parece que tuvieran calzones en lugar de calzoncillos, no son nada bien parados, ¿no? Entonces, es terrible porque en las redes sociales se traslada primero la violencia, o sea, refuerzas los estereotipos, la violencia, los sistemas de patriarcales, de heteronormados, etcétera, y eso es bien peligroso. Entonces, creo que eso no está en las reglas de juego de las redes sociales. Eso es algo que no lo no amerita una sanción, no amerita no está pensado, no, no está pensado para nada. Y debería estar pensado. Se normaliza totalmente. ¿A quién le toca pensar esto? A nosotros. Eso precisamente veníamos a hablar sobre la responsabilidad de la información en las redes sociales, la que tenemos ya más allá de todo lo que se publica, o sea, hasta dónde también llega nuestra conciencia como para poder saber qué es lo que estamos informando y qué es lo que estamos dando paso y qué es lo que estamos también aceptando en nuestras vidas. Porque precisamente en esta coyuntura electoral los comentarios machistas, misóginos, han sido el pan de cada día, o sea, desde invalidar el acto de algún político a través de el insulto diciéndole que parece mujer o que parece maricón en muchos de los casos. O sea, es complicado eso, porque ¿cómo lo entiendes? O sea, no estamos hablando de la capacidad política de una persona, de su capacidad de acción, de gestión, de trabajo, sino estamos supuestamente poniendo en duda su sexualidad a través de un insulto. Y muchas veces y nosotros lo aceptamos y muchos se ríen y hacen chistes de alrededor y se lo deslegitima desde ahí. Personalmente, como mujer, sí me siento también vulnerada y afectada porque es que, a ver, o sea, ¿cuál es la cuestión de que sea mujer? A una mujer, entonces, ¿cómo la vas a insultar? Mire, es interesante porque estamos haciendo una investigación de cómo se manejaron cómo se manejó el discurso en Twitter de dos candidatos X, ¿no? Creo que conviene ahorita decir quiénes, ¿no? Y uno de ellos maneja mucho este mensaje de... Lo hace en toda la época de campaña, de la segunda vuelta. Menciona el tema de la violencia de género, la violencia de la mujer específicamente, 3 veces. ¿Ya? O sea, solo 3 veces. Y en esas solo 3 veces, siempre es un mensaje de, mujer, no te preocupes, no estás sola, te voy a proteger. ¿Ya? O sea, él mujer, viene a proteger. Sí, o sea, es una actitud súper paternalista, ¿no? O sea, decir, no colocas el tema de la violencia... El macho progre viene a protegerme. No, claro, no colocas el tema de la violencia como un tema de política pública. No. ¿Sí? O sea, donde hay que mejorar las sanciones, las denuncias, las investigaciones, etc. No, es mujer, no está sola. Yo te vengo a proteger, ¿no? Tú y tus hijos, ¿no? Están conmigo. Entonces, si sigue te fijas cómo... en la esfera doméstica. Claro, cómo se configura el discurso en las redes sociales. Y lo otro que quería mencionar es una chévere experiencia de España, en donde, y vuelvo al tema de la responsabilidad individual o la conciencia individual en las redes sociales, donde a los niños, para trabajar todo el tema del bullying, no les dicen, no entren, porque eso no le puedes decir. Lo que dicen es, les enseñan a no compartir contenido ofensivo. Entonces, una campaña bien bonita, les paso el link si desean, en donde los niños dicen, bueno, la mejor forma de no aportar con eso es no hacer nada. O sea, no el call to action, o sea, el llamado a la acción es diferente, ¿no? O sea, no te dicen, haz esto, sino no hagas. Sí, y lo que es chévere eso. Entonces, creo que si esa es una forma de decirles también a la familia, a los amigos, a la gente, a los niños, ¿no? Sí, bueno, ¿qué puedes hacer cuando te llegue contenido ofensivo? De hecho, el caso triste de Lady Tantra, ¿no? Por ejemplo, un caso bien bien triste para mí. Entonces, el tema es, no compartas esa información. O sea, si hay cosas que podemos hacer nosotros. Y eso, como ya extrapolando también cosas que no han sucedido, creo, en el país todavía, es como estos casos de que suenan en el mundo de youtubers que se suicidan en los lives que hacen porque sufrieron cyberbullying, de un montón de cosas que es de lo que hablábamos, ¿no? De cómo estos actos que pensamos que los hacemos en el espacio virtual sí tienen van y desbordan el espacio real, ¿no? El espacio físico, entendiendo lo real como lo físico en este caso. Y que sucede que tomas acciones como quitarte la vida y te quitas las cuentas y todo ese tipo de cosas. Yo estaba leyendo un artículo de cómo, qué sucede con las personas que han fallecido, pero todavía tienen cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook. La inmortalidad. ¿Y cómo suceden? ¿Cómo traspasan ese espacio en lo virtual? Y ahí sí me refería como a esta arquitectura del ciberespacio, cómo te permite la permanencia en este sitio. Pero recuerda que Facebook ya incorporó una posibilidad en privacidad, que tú puedes ponerle a alguien, digamos, si me pasa algo, yo puedo darle la administración, digamos, a la Alejandra, para que si muero, esté cerrando mi cuenta, no sea malita, para que no me sigan molestando ahí. Entonces, que me sigan pidiendo vida. Me sigan felicitando por mi cumpleaños, ¿no? Que es más súper, súper duro. Entonces, lo incorporó recientemente. Digamos, refiriéndonos a la arquitectura, también, si te fijas, las herramientas se van adaptando, se van flexibilizando y van como cambiando permanentemente de acuerdo a las necesidades de los usuarios, por un lado, pero también a las dinámicas de información, porque sí se dieron cuenta de la vida eterna online, ¿no? Claro, y dentro de estas dinámicas de información, yo me acuerdo que una de las primeras redes sociales que yo usé fue MySpace. Yo usé Facebook ya porque la Aleja me obligó, o sea, yo era una... Sí, yo le abrí la cuenta. Hasta me tomé una foto, y todo, yo tenía cuenta, tenía amigos. Y hacía una foto con terno, ¿no? Con terno. Súper formal. Y mirando así. Y comiéndome unos tacos, ¿no? Así casual, como que no me doy cuenta. Claro, yo estaba en una cita de clase, ni siquiera me había dado cuenta, y era yo. Y claro, ya tuve que asumirme. Le pasamos solamente el correo y la clave. Porque yo sí era de las personas, ya no, de las que se rehusaba a este uso de las plataformas como masivas. Dentro de eso utilicé MySpace. Y ahí MySpace era una plataforma en la que intercambiaba música. Y yo me acuerdo que todo esto surgía, o sea, todo lo de las redes sociales surgía a través del intercambio. Pero de repente surge este cambio, o sea, ven la posibilidad de que te construyas a partir de eso y se convierte en una red social en donde tú vas construyendo una identidad a través de un avatar. Y algo que es importante que, es lo que aprendí dentro de esta lógica del hacktivismo, es que mantengamos eso, mantengamos la plataforma para lo que fue creada, para los intercambios. Y estos intercambios son como con una responsabilidad de por medio. Ahí, claro, a eso. Y me acuerdo que hay muchas plataformas, aparte de las Facebook, Twitter y las que conocemos, en donde sí se construye, y es bonito, hay una Nodo 24, creo que se llama Nodo 21, en donde se construye un montón de textos, por ejemplo. Con gente que hay de España, de Guatemala, de todas las partes del mundo, que decide construir un texto para permacultura. Y dicen, en mi experiencia me pasó esto. Claro, mira, ya. Couchsurfing. Ese no. O sea, es no esta manejo. Es esta posibilidad del turismo a bajo costo. O sea, tú te metes en estas redes donde también tú recibes en tu casa, los guías sí te reciben. Entonces, creo que son experiencias interesantes. O sea, en literatura hay un montón de experiencias chéveres en términos de plataformas colaborativas, que son a las que tú te refieres. El problema es que pareciera que lo que nos interesa tenemos otros intereses en redes sociales hoy por hoy. Se parece que la estamos utilizando no necesariamente para eso. La herramienta fue creada para una cosa y terminó resultando para otra. Para otra cuestión. Y eso es lo que he ido haciendo el mismo humano. He ido transformando cada cosa que cae. Es bien maclujaniano eso, ¿no? Vamos transformando, McLuhan, sí. Es como muy, muy lejos. Y nos quedan apenas 3 minutos. No puedo decir el nombre, por eso no repetí. McLuhaniano. Sí, que un profesor que nos quiere mucho y nos está escuchando, o si nos estaría escuchando, diría, ¿qué están hablando? Pero, totalmente. Pero es la verdad. O más improperios, pero... Exacto. Ya nos queda poco tiempo y tenemos que ir despidiendo ya el programa. Una reflexión final, Nati. Bueno, me quedaría con lo que estábamos conversando ahorita, con la responsabilidad individual. Bueno, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Bueno, empecemos individualmente, porque como sociedad no sé si podemos hacer mucho. Uh-huh. O sea, hoy por hoy, si usted recibe información que no sabe si es real, verifique. No le cuesta nada verificar. Si usted recibe contenido ofensivo, misógino, violento, no comparta. Yo sé que es difícil porque son estructuras previas, ¿no? Estructuras dadas. Es decir, ¿qué nos cuesta reírnos de la Lady Tantra? No, pero tengamos un poco de conciencia alrededor de lo que hemos hablado respecto de los acuerdos del offline. Empecemos por eso, conversemos un poco en casa. No quiero parecer el padre Alberto, pero la verdad es que sí hay que conversar un poco en la casa sobre estas cosas porque el mundo virtual es real. Y es bastante peligroso también. Yo creo que es importante también tener un punto. De verdad es importante que se comparta lo que nos llega. O sea, de verdad, ¿cómo estamos aportando con esa información que estamos dando, que estamos generando en redes? Creo que también es algo que debemos pensar. Y más en estos tiempos que, de verdad, o sea, en la sociedad quiteña, hablando como Quito, tal, estamos muy divididos y también tiene mucho que ver estas cuestiones que vamos posteando y cómo nos vamos generando estas enemistades por un candidato, por un pensamiento político, totalmente innecesario. Uh-huh. Entonces creo que eso debemos repensarlo y de verdad, o sea, abstenernos también un poco, ¿no? No por ser populares y mandar y estar con la onda, mandemos lo que sea. Ah, sí, solo, sí. Dos segundos. Y solamente el tema de repensemos si es necesario alejarnos tanto de la gente, ¿no? Sí. O sea, tengamos la conciencia de lo que pasó antes con nuestros amigos y familiares. Quizá que eso pese. Yo creo... ¿Puedo volver a mandar una invitación, Aleja? Sí. Gracias. Por favor. Yo soy testigo. Vuélveme a seguir, vuélveme a seguir. Yo creo que también... muy bonito todo, muy rico todo, pero sí es necesario que nos demos de estos tiempos de desconexión, de vivir sí, más también. En el offline, que se disfruta, no puedo decir más ni mejor, sino diferente. Y creo que es momento de experiencias diferentes también. Y vamos cerrando todo, esto se cerró. Muchas gracias amigos y amigas por haber estado en este martes de Margarita. Gracias por estar conectados. Nosotros como siempre continuaremos... En la próxima semana, ya saben, gracias a la Radio Casa de la Cultura 13. Por la oportunidad. Y nos vemos, pues. Dios mediante. Es mejor dar que recibir. Gracias, chao. Chao. Esto fue... Martes de Margaritas.